¿Qué era Go? Sí, .go.ar. Hola. Ah, hola, Marcelo. Maru, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, acá, espléndida. ¿Ves? Te maté. Sí. ¿Cómo va, Marce? Acá yo estoy tratando de dilucidar temas fiscales, porque viste que la movida es esta ahora. Sí, yo estoy... Yo soy de las personas... Le debe pasar a mucha gente. No hice un relevamiento, pero sé que a mucha gente le prefiere no saber. Hay algo de eso, que uno muchas veces prefiere no saber. No saber acerca de... No saber, por ejemplo, cuál es la deuda con la AFIP. No, claro. No saber cuánto es el no sé qué, cuánto me va a cobrar el plomero. Prefiero no enterarme. No, yo hay algo que ya solamente de poner la dirección de la página web de AFIP empiezo a temblar. Siento que cualquier cosa que pueda llegar a tocar va a ser en contra de mí, que si tenía deuda va a ser más y que si no la tenía la voy a tener. Sí, yo tengo esa sensación que hay una otra máquina, ¿no?, adherida, que dice, oye, mira, está entrando a la AFIP, a ver, y ya se entera todo el mundo ahí que uno está entrando a la AFIP. Pero bueno, qué sé yo, no sé. No, la cuestión que cuando uno hace, yo no hago las listas, cuando hago listas después no las miro, entonces no las hago más porque no tiene sentido, es como gastar el tiempo al divino botón. ¿Hacer lista de tareas, decís? Sí, que voy tachando y bueno, al final nunca tacho nada, no tiene mucho sentido porque al fin es como nada, es como una espada que me construyo a mí mismo y me la pongo arriba de la cabeza. ¿Usás agenda, Marcelo? Usé agenda, sí, sí. Ahora opté por usar el calendario del teléfono, pero no da resultado. Siempre uno termina como dejándolo en un segundo plano. Sí. Es como que... siempre le pedís a la mente que te resuelva las 4:30 de la tarde del viernes. Exactamente. 17. Y decís, ¿por qué someter la mente a esto si tengo un papel al que nunca voy a recurrir? Sí, igual yo pienso que por una cuestión generacional, no sé cómo llamarlo, prefiero el papel. Ajá. Prefiero el papel. Lo del teléfono no, porque además me di cuenta que de repente, de la nada, aparece la agenda de alguien y se te mete en tu teléfono. Ah, y tenés que te la toma. Agenda de alguien que no sabés quién es. Y de repente te das cuenta que no hiciste nada de lo que tenías que hacer. Pero cuando te pones a mirar, no son cosas que tenías que hacer vos. Porque yo no tenía que ir al hipódromo, por ejemplo. Agendado. Y entonces, claro, digo, ¿pero cuándo que tenía que ir al hipódromo y por qué? Y estuve un rato pensando. O cualquier otra cosa, no me acuerdo ahora. Un encuentro sobre comida saludable. Yo digo, ¿pero y esto cuándo arreglé que iba a ir ahí a hablar o a escuchar a alguien hablando de no sé, del Chori Diet? Chori Diet, mira vos. No sé, no. Así que puse anular o algo por el estilo, cosa de que no me aparezcan las actividades ajenas. Ya tengo bastante con las mías. Marce, ¿ibas al hipódromo? Fui dos veces nada más. Dos veces. Es más, no sé si dos o una. Creo que dos. Y la segunda vez tuve que pedir plata prestada para volver. No, ¿perdiste todo? Perdí todo porque fui con uno que conocía del servicio militar, que me dijo, yo soy un especialista en el hipódromo. Y le dije, bueno, y fuimos, en un franco nos fuimos para el hipódromo. Y ahí que... No me acuerdo si en un franco o después de haber salido de ahí, no me acuerdo. Yo creo que, porque si hubiéramos estado en el servicio militar hubiéramos viajado gratis, y no fue así. Ah, claro, porque te dejaban viajar gratis, ¿cierto? Se apiadaban, básicamente, porque el conscripto despertaba piedad. Y ya que estás haciendo esto y la estás pasando mal, por lo menos viaja gratis. Ahora, es notable, ¿no? Porque algunos que piensan esas categorías o esos la piedad, detrás de la piedad hay algunas cosas medio raras, ¿no? Y que uno sea conscripto y despierte piedad es medio como un problema. Sí. Es como hay algo como la caridad y el desprecio, ¿no? En principio porque era obligatorio. Pero a mí me gustó cuando ya no estaba en el servicio militar, que una vez me corté el pelo tan cortito que pedí un cigarrillo en la calle y me dieron un paquete. Te confundieron con un conscripto. Me confundieron con un colimba y no me animé a decir que no era colimba, porque ya estaba, ¿qué iba a hacer? Pero entonces, ¿estabas en la Colimba o no cuando fuiste al hipódromo? Fui al hipódromo, no me acuerdo. Lo que me acuerdo es que fui con uno que me dijo este. Yo tampoco es que teníamos mucha plata, pero era suficiente como para, si ganábamos, nos podíamos ir a comer o alguna cosa así. No solo que no pudimos ir a comer, sino que tuvimos que ir a la estación de tren a pedir plata prestada. No, malísimo. ¿Viste? Pero es lindo el espectáculo de los caballos corriendo, ¿eh? ¿Te gusta? Me encanta. Mira, a mí me da como un poco de impresión. Me encanta. Me da pena que corran, porque, qué sé yo, que si un animal quiere correr, va y corre. Pero que los hagan correr y que los tengan así, qué sé yo. Veo como, a mí me... No me gusta que los animales me hagan caso, básicamente. Me da pena que un animal tan grande haga caso. Es demasiada domesticación ya. Sí, cuando podría perfectamente no hacer caso. Lo que pasa es que les pegan... no le van a pegar un caballo de carrera, ¿no? Pero en general, digo, a los animales que trabajan, se los trata para que trabajen, ¿no? Sí, sí. Yo fui a un... cuando era chico, había una fábrica de ladrillos cerca de un lugar donde yo estaba. Uh-huh. Y uno veía ahí los caballos haciendo, en una especie de círculo de barro, y muchos caballos daban vueltas por ahí para ablandar eso y mezclar el barro. Ah, mira vos. Y era penoso verlo. Es que también, ¿viste? Cuando... Yo no sé si esto se sigue haciendo, si mi información es hable sin saber, pero cuando no ganan es como que se los sacrifica también. Bueno, sí. Cuando ya no... Sí, es un poco el... Es como el plan, ¿no? El plan. El que no sirve para laburar, el que no es productivo, a otra cosa mariposa. Claro, capitalismo. Y eso corre para el caballito que está haciendo barro, para la vaquita que está en el tambo y para el señor que está revocando una pared. ¿Y cómo te llevas con la domesticación de tu compañero canino? A mí no me gusta que me haga caso. No le enseño nada. Nunca le enseñé nada. No me gusta que me dé la pata. No. Si él quiere hacerlo, que lo haga, obvio, ¿no? Si le sale por instinto o por alguna cosa que le pasa, que nunca voy a entender, porque no me gusta esa soberbia humana que cree que los entiende. Yo no entiendo nada de los animales. No. Lo que sí me parece que deben sentir algo, deben tener alguna experiencia placentera cuando uno les da de comer o en algún momento del día quieren estar cerca y entonces vienen y se te ponen al lado o se te suben encima. ¿Qué sé yo? No. Que lo haga si quiere. Es más libertario. No, subir al sillón, bajar del sillón, subirte a la silla, bajarte de ahora, dame la pata, ahora pasa por el aro, ahora no sé qué, y después le doy un bocadito para como premio. No me gusta la idea del premio. Está lleno de snacks para perros que son premios de chocolate si el perro hace lo que vos le decís. Sí, yo le compré una vez, pero se los compré como si paso por el kiosco y compro un paquete de pastillas. Claro, es la idea. Claro, cuando él quiere, que quiere todo el tiempo, porque viven para comer. Viven como para todos. Comer. Si el problema de todos... Yo me doy cuenta que la comida sigue siendo un problema. No, es un problema si uno no la tiene. Claro. Si uno no la tiene es un problemón, ya directamente. Pero incluso teniéndola, es un tema que es recurrente. ¿Qué hay para comer? ¿Qué voy a comer? Es la pregunta de todos los días, ¿viste? Hacer las compras es como salir a cazar un mamut. A veces sí, a veces se pone un poco en... Porque ya está terminando el día, se está cayendo el día. Y vos todavía tenés cosas que hacer, como ir a hacer las compras. Sí, y llegás y hay cola, y la balanza nunca se queda quieta. No. No le dan tiempo a la balanza de que diga, bueno... Pesa 1,100 kilos. Nunca sabés no, con exactitud. No, la tiran ahí, llega 1,300 y ya la sacan. No, pero cómo, es que si yo me peso y pego un salto y salto sobre la plataforma de la balanza, llego a los, a los 150 kilos. Yo no peso 150 kilos. Claro. Tengo que quedar quieto un ratito hasta que se acomoda la balanza y ahí más o menos me doy cuenta cuánto peso. Pero no hay tiempo de esperar, ¿viste? Te tiro, fa, ahí. No, porque hay cola, pero además las diferencias son a veces de 50 pesos. Claro. En ese vaivén balancero. Tranquilízame la balanza. Claro, pero bueno, tampoco puede... El negocio es, también es eso, ¿no? Eso forma parte del negocio. Sí, como cuando en las carnicerías que te ponen esa luz violeta, ¿viste? Como sí, para que la carne se vea... Ah, para que se vea más roja, ¿no? Eso me lo dijo alguien muy mal pensado. Ah, y bueno, pero puede ser, bueno, pero qué sé yo, todos haríamos lo mismo si tuviéramos carnicería, me parece, ¿eh? Vos decís, yo no me veo de sí, carnicera. A no ser que uno viva en, no sé, en Bután, que no comen carne. ¿Vos te ves de carnicero? ¿Te ves ahí dándole a la cuchilla? No, yo soy un sicario, Yo como carne, pero mando que me la traiga otro. Es el título de la columna de hoy, ¿eh? Yo soy un sicario, dijo Marcelo Zanelli. Lo que pasa es que todos los que somos carnívoros, pero nos gustan los animales y somos incapaces de apuñalarlos, no nos queda más remedio que mandar a otro. Claro, sí, es por encargo. Sí, es por encargo, claro. Yo nunca me conecto con los animales enteros. No, y es que también da mucha impresión, ¿viste? Da mucha impresión. No sé cómo haces. Entiendo que para la supervivencia no estás pensando en mascotas, estás pensando en comer. Sí, te lo dice alguien que es vegetariana, pero bueno, en estos últimos tiempos ha incursionado nuevamente en alguna zona carnívora con ciertas resistencias, pero bueno, también es como... No se puede todo el tiempo, ¿viste? ¿Qué hago? ¿Me muero de hambre o me como un pedazo de pollo? No, qué sé yo, eso es no sé. Cuando uno piensa cómo crían a los pollos le da... Terror. Le da impresión cuando uno piensa cómo crían al ganado en general, qué sé yo. Es medio triste todo eso, es como medio impresionante. Pero bueno, es así, que en otras épocas, si no, la gente come carne, ¿qué va a hacer? Sí, mientras tanto tenemos que actualizar nuestras situaciones fiscales, ¿viste, Marcelo? Mientras tanto hay que buscar eso, sí, yo lo logré, la verdad que me saqué un peso que me tuvo semanas, desde que me enteré que tenía que entrar ahí para ver eso, estuve con esa preocupación constante, que es notable no quiero generalizar, pero debe haber perfiles más o menos parecidos, de mejor no me quiero enterar de esto, porque Dios mío lo que va a ser. Yo. ¿No? Y veo que sí, la gente le gusta patear para adelante eso. Claro, procrastinar se llama. Sí, procrastinar se llama, le dicen así. Claro, le dicen así. Procrastinar la FIP. Pero cuando vos estás alienado, sobre todo con ese aparato del demonio, que lo digo literalmente, es un aparato del demonio, que es el celular. Sí. Entonces, no hay manera de no procrastinar, porque todo el tiempo alguien te dice que tenés que hacer algo, y a cualquier hora, en cualquier día, en cualquier momento. Cae cualquiera y te dice. Todo el tiempo hay algo nuevo, y no hay un horario. Bueno, no estoy diciendo nada nuevo, pero no hay un horario. Y entonces, lo que antes uno lo hacía por síntoma, ahora lo hace por síntoma social, no por síntoma personal. No es que uno procrastina, es que si tenés que escribir una cosa y después te piden que tenés que escribir otra, y después te dicen que tenés que leer esto, y después te mandan que tenés que pintar, no sé, la pared del fondo, bueno, entonces todo junto no se puede. Claro, igual. Y hay un momento que uno dice, más sí, no hago nada. Igual, claro, más sí, toda la mierda. Sí, porque es muy difícil, tenés que hacer la lista y tenés que orden de prioridades. Bueno, no hay orden de prioridades, porque la prioridad es juntar un billete también. Sí, ahí es cuando también la FIP en sí mismo entraña la procrastinación, porque para personalidades como las nuestras, Marcelo, no sé, me parece que la tuya también, no quiero ni entrar acá porque no sé con qué me voy a encontrar. No, y además a mí me preocupa porque cuando uno entra deja sentado un precedente. Claro, ¿te vieron? Claro, siempre es así. En todos lados que vos entres dejás sentado un precedente, que automáticamente le debe avisar a otras dependencias y a otras computadoras. No sé cómo es eso, que vos entraste ahí, no importa si alguien lo mira, porque con que lo mire la computadora ya está suficiente, con que lo mire el programa y haga los cruces para los que está programada. Claro, ya se enteró el banco, ya se enteró este, ya se enteró el otro, ya se, todo, es así. De todos modos, ante el terror de que todo eso explote y que termine resultando en la propia contra, digamos, ahí vienen nuestros queridos contadores públicos, ¿no? A los que hay que pagarles un billete para que por ahí te blanqueen la clave fiscal. Sí, es verdad. Tengo nada contra los contadores. No, yo tampoco. Lo que tienen los contadores de bueno es que no se hacen problema por nada. Y al no hacerse problema, en general, te tranquilizan un poco. Sí, eso puede es ser. Como cumplen una función así como mucho, como los taxistas, los psicólogos, los médicos clínicos, que te escuchan un poco. No te escuchan, no es que te dan mucha bola, porque en general los contadores no te dan bola. Lo único que sí pasa es que se lo toman con calma, es como lo que hay que hacer, es su trabajo. Entonces te dicen, no, tenés que pagar durante 6 años unas cuotas, pero bueno, qué sé yo. Y ahí termina. Marcelo, acá nuestro oyente, Juan Cardoso, radio participante, el de hace mucho tiempo, dice, Marcelo tiene que tener un gato, no un perro, esto no va. Yo tuve 2 veces gatos, pero soy alérgico a los gatos. Me encantan los gatos, tendría un gato, claro que sí, pero no sé, no, empiezo a estornudar todo el día sin parar, o sea, soy insoportable, no puedo hacer nada. No hay manera. No. Ni tampoco acostumbrándote, viste. A mí me pasa que por ahí me acostumbro y ya está. Listo. No me da más alergia Sarasa, que es la gata tribal. Puede ser. Es un tema. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, y Juan Cardoso también está preocupado por tu situación laboral. Quiere saber acerca de tus desempeños profesionales. En fin, estas son cosas que... Yo estoy bien. Está bien, Marcelo. Le transmitimos a la población, a los 30 y pico millones de argentinos, que estás sí, bien. Sí, a todos, sí, a los millones de audiencia. Habla al país Marcelo Zanelli. Exactamente. No. Yo no... Ahora estoy viendo la actualidad, ¿no? Claro. La actualidad es medio como... Es difícil, pero también tengo buenas noticias. A ver. No sé cuáles son, pero de vez en cuando tengo buenas noticias. Y y momentos en los que, bueno, ¿qué va a ser? Es la vida ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué vamos a hacer? Eso cuando lo... vemos que la gente se decepciona. Acompañar. ¿Qué le voy a decir? Claro. No sé qué decirle. Yo no. Todo creo que es contraproducente ya a esta altura. Como la FIP. Sí, le digo, bueno, lo que sí opté es por preguntar, bueno, algo como. Resolví comportarme como en las películas esas de juicios que hacen una pregunta, por ejemplo. Digamos, bueno, pero ¿usted a quién votó? A X. Y no más preguntas, señor juez. Ajá. Y ese es el momento en el que no hay que, para mí, ¿no? Yo no, porque imagínese, lo hice muchas veces, que trato de explicar. Y toda explicación supone un podio. Inmediatamente, el que está explicando se para en un banquito y te habla desde un lugar que tenés que levantar la cabeza. Me encantó la frase, toda explicación supone un podio. Anotadísimo eso. Entonces el que explica se sube ahí al banquito y te explica. Y vos decís, ¿y este que me viene a explicar a mí? Y uno cumple muchas veces con esa especie de mandato de cierta inteligencia, pero... como si uno entendiera algo. Yo, por ejemplo, del conurbano bonaerense, conozco 2 lugares a los que fui y a los que voy habitualmente del conurbano bonaerense. El resto del conurbano no tengo ni la menor idea. El otro día me pasé por un lugar que eran todos puentes que pasaban por arriba, por abajo, por el costado, qué sé yo, y terminé cerca de Fuerte Apache. Claro, no sos conurbanólogo por conocer 2 lugares. No lo digo porque podría haber terminado cerca de la casa de, qué sé yo, de Bernardo Neustadt, no sé, pero terminé en otro lugar. Y la verdad es que no sabía cómo salir de ahí, no hay manera, o sea, si uno no conoce, no, todas las calles se cortan en un momento, no hay unas calles que no se cortan en un momento. Y asumir que nos perdemos también. Sí, y en el conurbano, porque obvio, no me pasa en Cava. En Cava no. Y no me pasa salvo en algún lugar, qué sé yo, de que me puede pasar, pero no es común. Entonces, ¿qué voy a decir yo del conurbano? Lo que sí le puedo decir es que en Lanús no arreglaron ni una calle. Arreglaron un cachito de una nada más y los demás no arreglaron nada, es verso eso. Hasta que lleguen nuevamente las elecciones y todos sabemos cómo se manejan y cómo funcionan ese tipo de tapabaches. Y bueno, sí, sí. Marce, tengo que ver cómo está mi situación de clave fiscal, si no entiendo... Es muy fácil. Te voy a llamar, te voy a poner un banquito y vos me vas a explicar. Sí, igual le digo una cosa. Dígame. Ayer durante todo el día era, inténtelo de nuevo. No. Eso es peor, porque cuando te decidís... Alguien te frustra. Buenísimo, listo, ya lo hago. Y te dicen, inténtelo de nuevo, otra vez empiezan las postergaciones. No se puede así, no se puede. Es un problema, Marce, es un problema. Pero hay que entrar y hay que hacerle frente a la FIP. Vamos, ahí está. Toda explicación supone un podio y hay que hacerle frente a la FIP. Con esto te abrazo a la distancia. Hasta el próximo miércoles. Le mando un abrazo grande. Maru, saludos por ahí. Saludos, besos. Adiós. Marce. Ay, Marcelo Zanelli. Y la FIP, y los podios, y los contadores, y las listas de procrastinación.